Sí, mi amor, sí. Tírame un besito, sí, sí. Tírame un besito solo, uno y nada más. Que con un besito de tu linda boca, feliz tú me harás. Tírame un besito, que sea prontito, no lo niegues más. Tírame un besito solo, uno y nada más. Dame un besito, yo te lo pido. Dame un besito, mi amor, dámelo ya. Dame un besito, yo te lo pido. Dame un besito, mi amor, dámelo ya. Sí, mi amor, sí, sí, sí. Tírame ese besito, tíramelo. Que sea prontito, mi amor, ese besito, que sea prontito. Tírame un besito, que sea prontito, no lo niegues más. Tírame un besito solo, uno y nada más. Dame un besito, yo te lo pido. Dame un besito, mi amor, dámelo ya. Dame un besito, yo te lo pido. Dame un besito, mi amor, dámelo ya. Sí, mi amor, sí. Vamos a ver ese besito cómo sale. Tírame un besito solo, uno y nada más. Que con un besito de tu linda boca, feliz tú me harás. Tírame un besito, que sea prontito, no lo niegues más. Tírame un besito solo, uno y nada más. Dame un besito, yo te lo pido. Dame un besito, mi amor, dámelo ya. Dame un besito, yo te lo pido. Dame un besito, mi amor, dámelo ya. Vamos a ver, mi amor, vamos a ver. Vamos a ver ese besito, sí.